Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 7 de abril, vamos a acercarnos hasta la empresa mixta Aguas de Ubrique, hasta Emausa, para conocer cómo está trabajando y para conocer además también todo lo relativo a la gestión precisamente el pago del servicio de aguas en nuestra localidad. Recordemos que en la jornada de ayer ya dábamos a conocer a través de la alcaldesa de Ubrique las medidas adoptadas por el ayuntamiento en materia recaudatoria durante el estado de alarma y que llegan coordinadas con el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria. En el caso, pues precisamente de la empresa mixta Agua de Ubrique, se eliminaba temporalmente el recargo por pago fuera de plazo y se ampliaba los periodos de cobro. Periodos de cobro nuevos que se especificarían en las correspondientes facturas. De este asunto nosotros vamos a hablarles a continuación y lo vamos a hacer con el gerente de Agua de Ubrique, con Manuel Márquez, que nos acompaña ya a través del hilo telefónico. Manuel Márquez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como comentábamos, ¿no? La situación esta, el estado de alarma en el que nos encontramos, pues ha modificado la manera de trabajar de todos y también en este caso de servicios básicos como es el de Emausa, como es el de Agua de Ubrique. No solo el trabajo que realizáis vosotros, la plantilla de Agua de Ubrique, sino también el servicio que prestáis a precisamente los clientes, a los usuarios, ¿no? Y ahí pues hay que sumarse obligatoriamente casi, ¿no?, a las nuevas tecnologías que están ahí como herramienta de trabajo elemental y que ahora más que nunca se convierten en nuestros aliados, ¿verdad? Correcto. Se ha puesto en marcha, bueno, ya teníamos puesto en marcha hace ya bastante tiempo y además lo tenemos presentado en la oficina por carteles informativos de una aplicación por la cual el cliente puede acceder a ella como cualquier otra aplicación, el App Store o Play Store o... la aplicación móvil, ¿no?, donde se descargan todas las aplicaciones como tal. Y en este caso, esta aplicación se llama Aqualia Contact, terminado en TEC, donde, una vez que haces esa aplicación, como bien aparece publicado en diferentes medios que lo hemos lanzado, tanto vía WhatsApp como vía Facebook, porque claro, hacer la aplicación de móvil, yo creo que bueno, está bien. No hay otra forma en principio de mejor hacerlo que es una comunicación vía móvil, ¿no?, hacia todo, ¿no? Claro. Y una vez hacer esa aplicación, sigue un poco las instrucciones, que la puedo detallar un poquito más extensiva, ¿no? Y en esa aplicación pues tienes un montón de funciones, ¿no? Desde, en principio puedes hacer solicitudes, puedes hacer ver tu estado de contrato, puedes también aportar lecturas, puedes también hacer reclamaciones y además puedes también pagar lo que es la factura del agua. Que es lo importante, ¿no?, ahora mismo. Bueno, lo importante es lo que se requiere, porque también hay que tener en cuenta de que luego el cliente se puede ver un poco perjudicado cuando tiene una acumulación de facturas. Lo suyo es irla llevando poco a poco conforme van apareciendo, cuando van saliendo las facturas. Claro, porque la clientela que vosotros, el servicio, ¿no?, de Agua de Ubrique y de Emausa, la gran mayoría, yo imagino, que tiene domiciliado el pago del servicio de agua, pero habrá personas que todavía no. Sí, más o menos estamos cerca del 75-77% de clientes domiciliados. Queda ese 20-tantos% que aún no lo han domiciliado, son personas muy reacias. Yo abogo siempre en la misma oficina cuando están por allí pagando, salgo y les digo, oye, domicilia el pago, tal y tal, ¿no? Son personas, suelen ser personas mayores, que ellos les gustan salir de su casa, les gustan lo mismo que van al centro de salud por recetas, pues pasan por allí o la oficina y pagan las facturas. Y claro, yo sé que en estos momentos lo tienen muy complicado. Se ha publicado esto porque, claro, al teléfono de la oficina pues no hacen más que llamar, a ver cómo pago esto, cómo pago, porque las personas mayores son las primeras interesadas en pagar las facturas. Quiero incidir también de que muchos de ellos están yendo al cajero automático de los bancos para pagarla por cajero, como otro tipo de impuestos que se pagan por ese medio. En este caso nosotros no lo tenemos habilitado, entonces decir claramente que no vayan al cajero automático a pagar la factura de agua. Claro. Son distintos medios que se ponen a disposición de los usuarios, de los clientes, para que puedan, bueno, pues realizar el pago, ¿no? De los recibos. De tal manera, como decíamos antes, se estipulaba, además también a través del Ayuntamiento de Ubrique, esa posibilidad también, ¿no? El hecho de que temporalmente el recargo por pago fuera de plazo, pues quedaba inhabilitado, ¿no? No sé si lo podemos decir así. Sí, eso se ha anulado ahora mismo. No se está haciendo ningún tipo de recargo por pago de facturas. Anteriormente, si pasabas el límite de periodo voluntario, que no estamos hablando de 2 ni 3 días, estamos hablando sobre los 40 y 45 días después de la emisión de la factura, a partir de ahí pues hacía un recargo sobre, creo que era el 5% sobre el valor de la factura. Eso se ha anulado. Por tanto, no con eso, anularse eso, el límite de pago no que se amplía sine die, aunque la factura diga que termina, por ejemplo, el 30, pues no hagan caso a eso, que no termina el 30, sino seguiría hacia adelante, siempre mientras estemos en el tiempo del periodo de la pandemia esta que estamos pasando. Claro, siempre que al menos ese decreto no de estado de alarma establecido, que como mínimo vamos a tener unas semanas más. Y Unas pocas, sí. Y bueno, pues hasta entonces, como mínimo, sí que no se cobra ese recargo, lo que no significa que no se tenga que abonar, bueno, pues el coste. Si bien también es cierto, imagino, que bueno, y aquí también igual podemos aclarar alguna duda, el agua no se corta, ¿no?, a los clientes, y menos en esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Correcto. El agua es un elemento esencial, como bien dice el Real Decreto. Por tanto, se suspenden todo corte de suministro. Se intenta dar el mejor servicio y de tal forma que el cliente no note nada que se encuentre en esta pandemia. Estamos ahí trabajando día a día, resolviendo todo el tema de problemas de averías y que se producen. No se está ni realizando cortes ni cambios de contador, y solamente se están cubriendo, por así decirlo, lo que son las averías que van surgiendo en la vía pública como tal, lo que son urgencias. Ya que también el personal nuestro no está al 100%, sino que estamos trabajando en un volumen sobre el 50 o 50 y algo por ciento de la plantilla que está en la calle. El resto lo tenemos en modo retén. Eso es, pues vamos a entrar en ello, si le parece, ¿no? También a explicar, después volveremos nuevamente a la APP y a explicar cómo funciona, pero ya que estamos en este punto que nos acaba de comentar, pues podemos profundizar. ¿Cómo estáis trabajando ahora en Aguas de Ubrique? Porque me decías que el servicio se mantiene, obviamente, pero el personal reducido, pues por lo mismo que estamos todos los que estamos trabajando, ¿no? Porque si hay un equipo que se contagie, puede haber otro que tome el relevo, ¿no? Y yo imagino que vosotros estáis en la misma situación. Correcto. Nosotros, primera función, eliminan o intentamos disminuir en todo lo posible que los vehículos vaya solamente una sola persona. Por tanto, como siempre iban dos, y al ir una, el compañero se queda en casa, está de retén. Si surge un problema, que se nos va de las manos, que hace falta más personal, automáticamente el que está de retén se pone a funcionamiento. Intentamos por todos los medios, bueno, cruzamos los dedos, mejor dicho, para que no pase nada que se nos vaya de las manos, que con lo que tenemos podemos ir funcionando. Por eso muchas veces verán, bueno, que está una avería y hay tres personas y hay tres coches. Claro. Pero es por eso, porque no pueden ir dos montados en el mismo vehículo. Luego, bueno, cada uno con sus protecciones, con sus mascarillas, con sus guantes, con los EPIs necesarios, pues estarán trabajando casi codo con codo, porque no hay más remedio cuando hay... Esto es así, pero bueno, intentemos de que el contacto sea el mínimo posible entre ellos, porque lo que se intenta evitar es el contagio, no, ni más ni menos. Actualmente, todas las mañanas, nosotros, en nuestro sistema de prevención y de información hacia nuestra central, pues enviamos un informe donde, bueno, gracias a Dios por ahora, hasta el día de hoy, sin incidencias de coronavirus entre el personal, vamos trabajando bien y no sé. Bueno, se están compaginando todas las cosas con el personal que tenemos. Claro. En principio, bueno, averías de gravedad no hemos tenido en este tiempo que haya sido necesario la atención, ¿no? Sí, un par Sí, de ha ya ha habido habido vida. ya. Tenemos un, por ejemplo, ayer hubo una avería de relevante importancia Sí. en la barriada de Marco León López. En la cuesta de San Francisco tenemos ahí una zanja y un poquito abierta porque una electroválvula se fastidió y hubo que repararla, ya que por diferencias de presiones pues se le podía meter demasiada presión a las viviendas y podía producirle averías interiores. Entonces, bueno, hubo que hacer un cambio rápido del sistema para no para mitigar el problema dentro de las viviendas. ¿Las soluciones que se plantean son provisionales o se intenta que sean definitivas? Imagino en la medida de las posibilidades, ¿no? No, siempre intentamos que sea definitivo, sustitución por elementos nuevos y lo mismo que la válvula, tenemos una de repuesto, la hemos puesto nueva, hemos quitado la vieja y eso ya se queda instalado, hasta con una mejora, porque ya hemos puesto un contador y tal, un detector para tener mayor control sobre la zona y tal, que se puede hacer sobre la marcha, no hace falta que sea Vale. una cosa especial, digamos, ¿no? Si requiere su trabajo, si requiere su apertura del boquete, todo lo que es el solucionar lo que es la problemática en sí, pero cada vez que abrimos intentamos que sea una cosa definitiva. Claro. Adelantar y hacer para luego tener que abrir dos veces no tiene mucho sentido. ¿Cuántas intervenciones habéis tenido desde que se decretó el estado de alarma hasta ahora trabajando en esas condiciones? Bueno, pues que hayan tenido que llevarse a cabo alguna actuación importante. La verdad es que no muchas por ahora, no muchas, la verdad. Hemos tenido algunas, también tema de bombeos, bombas y cosas que no están a la vista muy del personal, porque son dentro de habitáculos, dentro de nuestro sistema, sobre todo que son bombeos. Bueno, Vale. aparte que está un poquito alejado y fuera de la visión propia del personal, está dentro de un recinto. Ahí sí Claro. hemos tenido algunas complicaciones, pero bueno, se ha ido sobrellevando, se ha ido trabajando, sobre todo con el tema de las lluvias también, hemos hecho lo que es la limpieza, hemos seguido quitando limpieza sobre todo de las zonas más conflictivas para que si cae otro chaparrón fuerte, pues no produzca daños. Y claro, eso lo hacemos ya como norma y como cosa normal. Entonces, para nosotros no es un problema. A lo mejor para el que de fuera, oye, no sé qué, mira lo que están haciendo, mira lo que han limpiado y tal, ¿no? Es algo un poquito más grande de lo que parece ser, pero está dentro de nuestro sistema de Claro. trabajo. Es intentar, bueno, pues llevar el día a día con la mitad del personal prácticamente, ¿no? Por aquello de los turnos que se están estableciendo, porque si a lo mejor hay una situación en la que haya que intervenir y podía estar, pues todo el personal que trabaja en este marco reparando, pues ahora solo tenemos la mitad, ¿no? Eso sí que hay que tenerlo en cuenta para Sí, pedir la colaboración totalmente. quizá de la ciudadanía por si lo perciben, ¿no? La mitad está en su casa, como comentaba antes, Claro. pero si por cualquier motivo, o porque la avería, o el problema, o la rotura, o un motor, o algo, hace falta que entre algunos en particular de los que están en su casa, pues tienen que entrar. Lo saben y están preparados para eso. Claro. Bueno, pues así se sobrelleva un poco el día a día en estado de alerta a través de la empresa Agua de Ubrique de Mahusa en nuestra localidad, con dificultad, ¿no? Como todos los servicios que se tienen que prestar, desde luego, esenciales, ¿no? En este estado, en esta situación en la que nos encontramos. Lo que sí que las oficinas, evidentemente, permanecen cerradas y eso es lo que afecta, ¿no? Principalmente al cliente, al usuario. Y así comenzamos, volvemos al inicio de la entrevista, Sí. que tiene ahora esa otra posibilidad, como decíamos, una app para el móvil, una aplicación para el móvil que ya estaba operativa desde hace algún tiempo, pero que ahora quizás se vuelve más útil, sobre todo para este tipo de personas que no tienen domiciliado el pago, ¿no? Del servicio del agua. Sí, es una aplicación muy fácil de manejar, muy didacta, con todo el menú desplegable. Una vez que ya estás dentro, pues hacerlo, la verdad que está todo muy bien explicado, paso por paso, de lo que tienes que hacer. Si entramos un poco en lo que le interesa a la población, que es Sí. cómo pagar la factura, dentro, pues te aparece lo que en el desplegable te aparece factura como tal, entras dentro de lo que facturas, te aparecen las facturas, las que están pagadas, te aparecen como pagadas, las que están impagadas, pues tiene la opción de clicar sobre ellas y te abre un enlace donde es como si fueras a pagar cualquier cosa, tienda electrónica. no te digo los tipos porque no, pues, no sé si pues, te puedes dar marcas, ¿no? Sí, bueno, no pasa si nada. Pagases, si pagases lo que es popularmente es Amazon o Alibaba o cualquiera de estas, ¿no? El acceso a tu poner el número de tarjeta y ya está. Se aparece una vez que haces el procedimiento. No te sale ningún reporting como tal de un fichero aparte, sino solamente te dice factura pagada. No tiene otra opción. Sí que... Y bien, es muy cómodo. Datos que hay que tener, pues por ejemplo, para aportar simplemente el DNI. El DNI y el número de cliente. Con esos dos datos, suficiente. Y tener una contraseña fácil de recordar porque luego te la va a pedir cada vez que quieras entrar. Claro, ¿y cómo sabemos cuál es el número del cliente? Entre tanto dato que podemos ver. El número del cliente tienes dentro de la factura, normalmente en el margen superior derecho, así te tienes que tener tu número de cliente. También aparece lo que es un número largo, que es el que te va a hacer falta para darte de alta en la APP, que empieza por 11108-1/01 y luego a continuación aparece el número de cliente. El número tiene detallado en todas las facturas de agua. Vale, pues así podemos determinar, ¿no?, cuál es el número de cliente. Pero bueno, esto quizás para alguna persona mayor que no esté muy puesta en nuevas tecnologías, que bueno, que a veces nos sorprenden y saben más que uno, pero se presupone que puede tener a lo mejor cierta dificultad, ¿no? No obstante, bueno, pues está la posibilidad ahí que se abre también por parte de Aguas de Ubrique y está también la otra posibilidad que nos comentaba anteriormente, que era la de realizar el pago pues a través de un cajero, ¿no?, con una tarjeta. No se puede hacer. No, no. Ah, vale. No está habilitado el procedimiento de pagar por el cajero del banco. Vale, entonces, bueno, pues prácticamente... Sí. En otro sitio donde esa cualía como tal, la concesionaria como tal, sí. Nosotros hacemos una empresa mixta. Y requiere un coste, no poco, digamos, un coste importante, lo que es en la sociedad. Pues hombre, pues para no grabar lo que es la empresa mixta como tal, pues esa función está dentro del sistema. Bueno, de todas maneras sí que volvemos a recordar... También hay un teléfono, que es el teléfono de la oficina, que está habilitado, y es el 956-463620, bueno, 56-46-3620, así se recuerde un poquito mejor, donde se le puede explicar paso por paso a la persona, sobre todo si es mayor, con el su móvil delante y tal, cómo darse de alta en la aplicación. Claro. 463620 es el teléfono de la oficina de Aguas de Ubrique, que presencialmente no se puede acudir, pero telefónicamente sí se puede resolver dudas y cualquier tipo de gestión que se pueda hacer mediante este sistema, ¿no? Sí que, bueno, pues comentar quizás, ¿no? Para las personas mayores, recordarles nuevamente que a pesar de que, bueno, pues hay que pagar las facturas, evidentemente, si se retrasa no va a haber recargo por toda aquella cuestión, ¿no?, de lo que hablábamos anteriormente, de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento en materia recaudatoria durante el estado de alarma, que, bueno, pues permite precisamente el aplazamiento, ¿no?, o la eliminación de ese recargo por pago fuera de plazo. Y bueno, pues aún así el recargo pues llega, como me has dicho, a los 40-45 días, ¿no?, después de haber emitido la factura. Sí. O sea, que tampoco se cobra así rápidamente y veloz, ¿no?, ni mucho menos. No. El plazo que hay del límite, el plazo libre, digamos, ¿no? Como se dice, joder. Sí. El plazo normal, ¿no?, el periodo voluntario, digamos, de cobro. Tiene todo ese margen para que puedas pagarlo con tranquilidad. No estamos hablando de una ni dos semanas, estamos hablando de más de un mes. Exacto. Y luego, además, también, pues para todos los clientes de Aguas de Ubrique, pueden descargarse esta aplicación, porque ya no solo para realizar el pago, si tienen domiciliado no tienen problema, pero pues para mirar la factura, para comprobar, bueno, pues cualquier aspecto que esté tengan interés como cliente, ¿no?, a través de Mausa, pues ahí tienen esa aplicación, ahí tienen todos sus datos volcados, ¿no?, también en internet, que a veces, bueno, pues no nos puede ser bastante útil. Sí. También es importante decir que por el tema también del confinamiento este, ¿no?, del coronavirus, la lectura como tal no se sabe todavía, o estamos trabajando en ello a ver cómo, porque el lector no puede acceder a viviendas para tomar lectura del contador. Entonces, por esta aplicación también el cliente puede aportar la lectura de su contador. para así cuando se llega la siguiente factura, yo sé que es un poquitín, no sé si me hace un poco más complicado para alguna, en algunos casos, en otros sé que no, porque ya muchos lo hacen, pero sería bueno que tomasen nota de este punto, porque cuando todavía no estamos leyendo, cuando empecemos a leer, quizás en algunos casos, porque el reglamento así lo establece, habrá que hacer lecturas estimadas, puesto que el lector no puede acceder a tomar lectura de su contador mientras esté en confinamiento. Entonces, sería bueno que el cliente tomase nota de la lectura de su contador y por esta aplicación la pudiese apostar. Pues, ¿Cómo sería? ¿Sería complejo igual, el sistema? Igual, ¿o dentro cómo? Del menú aparece lectura de contador. Ajá. Y ahí solamente tiene que aportar los números del contador. Los negros en este caso, los números como el contakilómetro, es un coche. Claro. Los negros entonces, ¿no? Sí, solamente los negros y aportarlo. De todos modos, el lector, que sí está trabajando desde la oficina, verificaría esa lectura que aporta el cliente y vería si es correcta o no. Y bueno, también creo si hubiese disponibilidad o el cliente tiene todos sus datos rellenos correctamente, se le puede notificar diciendo, oye, la lectura que has aportado es correcta o no. Si no es correcta, pues advertírselo, comentárselo, se podría hacer también. ¿Cómo se verifica que una lectura es correcta? ¿Como haciendo una estimación? Bueno, más o menos, claro, a no ser que tenga una avería interior, que se le va a cosa que no es normal, no suele suceder, son muy pequeños casos. Cuando la lectura aporta al cliente, pues el lector, en la aplicación, sale un mensaje de que si es normal o es errónea la lectura o está muy elevada. En el caso de que esté muy elevada, automáticamente el lector se emite una notificación, una carta en este caso, donde se le informa al cliente de que tiene un sobreconsumo y que verifique su instalación. Claro. Normalmente suele pasar cuando su consumo aumenta superior al 30% de su consumo normal. Claro. Bueno, y esto quizá podríamos decir que resulta muchísimo más interesante que el hecho de utilizar la APP para realizar el pago del servicio de agua, porque realmente esto afecta a todo, ¿no? Mientras el pago podría afectar, como decía, pues prácticamente un 25% de la clientela de Agua de Ubrique que no tiene domiciliado el pago por banco, esto sí que afecta al 100% de clientes. Sí. Bueno, aparte, 100%, siempre y tanto en cuanto el periodo que se ha afectado. En cuenta que Ubrique la tenemos dividida en dos zonas, por así decirlo, y en un mes, digamos, facturamos, se lee y luego se factura una zona, y en el siguiente mes a otra zona. Luego hay un mes de descanso y así sucesivamente, porque aquí las facturas son cada 3 meses. Vale. Entonces, ahora yo sé que a partir después de la Semana Santa, pues se tiene que volver a empezar a leer. Se empezará, pues, obviamente son líos, son calles, son zonas, y dentro de cada zona grande de facturación hay lo que son ya los libros, que son el resumen o la zona por lo que son las calles de lectura. Y claro, el lector tiene su método de ruta. Claro. Porque además tiene que ser así, o si no, no se decide, o no había forma de poder cuadrar, y que cada vivienda se lea sobre más o menos 90 días. Entonces, cuando llegue, no sé si el día 11 o el 12 empezamos, cuando llegue esos días, pues entonces habrá que ver, el día 11, no sé, perdón, que estamos hablando, no sé, el sábado, domingo, el día 13, 14 empezaríamos, cuando llegue esos días, las calles en cuestión, que lectura vivienda por vivienda, esa vivienda pues no se podrá leer, entonces eso sí tiene que hacer lo más seguro, un consumo estimado de esas lecturas. Consumo estimado que hay que tener en cuenta que no es un consumo que nos saquemos debajo de la manga, sino un consumo que debe coincidir exactamente con el mismo periodo del año anterior. Por tanto, el consumo tiene que ser muy parecido a su consumo normal. Yo pensaba que el consumo estimado era alguna media de los últimos meses, pero no, me dices que del mismo, claro, tiene más lógica, ¿verdad? Sí, tiene, bueno, si no existiera el mismo consumo del año anterior, sería la media aritmética de las tres facturas anteriores. Claro. Eso me está estipulado en el mismo reglamento del proceso de cómo calcular la estimación de consumo. Claro. Bueno, ahora por lo que entiendo, tal y como me lo has explicado, el estado de alarma nos ha pillado entonces en ese periodo, en ese mes de descanso en el que no se toma lectura, ¿no? Ni en una zona ni en otra. Sí, correcto. Claro, pero y ahora empezamos ya después de Semana exacto, Santa. Claro. Que todavía estamos en estado de alarma después de Semana Santa, así que aquí la cosa pues es lo que se complica, ¿no? Como bien has explicado al principio, ¿no? Sí. Entonces sabemos de que, bueno, muchas personas pues no entenderán, oye, pues me has facturado que no sé cuánto, de que no ha habido posibilidad de tomar lectura de ese contador. No es condición nuestra de que no claro. podamos tomarla, sino por las circunstancias nos obligan a tomar este tipo de procedimiento. Pues sí, se utiliza la APP y podemos dar nosotros ese apunte, ¿no? De lo que registra nuestro contador, hacer nosotros nuestra propia lectura a través de la APP que se pone para disposición de los usuarios, pues muchísimo más fácil y facilitaríamos el trabajo a todos y además también, bueno, pues nos sentiríamos nosotros más respaldados, ¿no? Sabiendo qué es lo que hemos consumido y lo que vamos a abonar. Sí, mejor. Claro. Para el cliente son datos más claros y no hay que buscar con estimaciones. Sé que la gran mayoría habrá que hacerlo por medio de estimación, pero bueno, intentemos que sea lo mínimo posible. Pues Aqualia Contact es el nombre de la aplicación que podemos descargarnos perfectamente y a través de ahí podemos realizar todas estas funciones que nos ha estado describiendo el gerente de Agua de Ubrique, desde realizar el pago de nuestra factura hasta pues dar la lectura de nuestro contador de cara pues al futuro pago, ¿no? Que también se está trabajando en ello por parte de Agua de Ubrique. Agua de Ubrique que sigue trabajando además también pues manteniendo el servicio y aunque nosotros no lo veamos, pues resolviendo averías, ¿no? Que suelen producirse también y que forman parte de lo normal, ¿no? Que solís hacer. Sí. Y bueno, estamos aquí, en este caso yo estoy en teletrabajo y bueno, estoy en continuo contacto con nuestro personal y atendiendo un poco todas las necesidades del servicio. Claro, y ante cualquier duda, ahí está también ese teléfono de atención al cliente, el 463620, 956-463620, donde, evidentemente, en horario de oficina, ¿no? Porque, bueno, se está teletrabajando, sí, pero no las 24 horas de todos los días, que eso sí que nos pasa a nosotros, por cierto, pero se está teletrabajando. Sí, hombre, porque eso lo cogen nuestros administrativos y eso. También ellos tienen derecho a tener su vida. Su vida un poco después de... Sí, que parece que con este estado de alarma se nos ha trastocado en todos los sentidos, ¿no? Y también el teletrabajo a veces es complicado, ¿no? De someterse a esos horarios, pero bueno, yo imaginamos que los usuarios y que los clientes lo tendrán en consideración y ahí queda ese horario de oficina también para atender a través del teléfono pues todas las consultas derivadas de lo que es la gestión del servicio de Agua de Ubrique. Y nosotros que se lo hemos intentado explicar de la mejor manera posible a través de esta entrevista con el gerente de Agua de Ubrique, con Manuel Márquez, que nos ha atendido en la mañana de hoy y a quien agradecemos, por supuesto, la atención en la mañana de Radio Ubrique. ¿Qué más nos queda por decir? ¿Qué más nos queda por añadir antes de concluir? El tema de, como siempre, el tema del personal que está de guardia, una vez ya fuera de horario, como siempre se hace, que se llama a la policía local por si surge cualquier avería o cualquier problema que veáis en la vía pública, referente a nuestros servicios, pues entonces siempre personal ahí atento para intentar resolverlo lo mejor posible. Perfecto, pues policía local también, referente, que lo está haciendo mucho además en esta situación de estado de alarma, referente para también, bueno, pues tomar nota de esas averías en horario fuera de servicio de Agua de Ubrique. Pues con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a Manuel Márquez que nos haya atendido. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros.